Sí, mira, bueno, el programa, para contarles un poco, el programa funciona hace 3 años acá en La Plata, es un programa que funciona a nivel nacional, básicamente. Acá en La Plata nosotros estábamos encargados de una de las sedes, por decirlo de alguna manera, que funcionaba en Los Hornos, ahí en 135 y 56, en los balcones de Gambier, en donde ahí se realizaban diferentes actividades de oficio para estas mujeres que son alrededor de 700 mujeres las que forman parte del programa. Lo que nos desayunamos hoy a la mañana, básicamente, es que por ahora, según lo que dijeron, es que supuestamente el programa en sí iba a continuar, pero lo que se está haciendo es no renovar el contrato de los capacitadores que formamos parte del programa. O sea, es como una especie de vaciamiento de estos programas sociales lo que se viene llevando a cabo, convirtiéndolos en lo que en su momento se llamaron estos planes sociales, en donde simplemente se ofrecía un dinero a cambio de la nada misma, cosa que este programa justamente se diferenciaba de esos planes, porque justamente es un programa con ingreso social, lo que hace es capacitar a estas mujeres en diferentes actividades de oficio, como herrería, albañilería, pintura también, si se quiere. Y lo que nosotros hacíamos era, además de capacitarlas y además de llevar adelante lo que se dice acompañamiento en las tareas y en las gestiones de obra de las cuales las chicas forman parte de este programa, nosotros también hacíamos una especie de acompañamiento, porque la mayoría de las mujeres que forman parte del programa son mujeres que están en situaciones de, por ahí, de vulnerabilidad, muchos casos de violencia de género. Entonces éramos como más un nexo, si se quiere, de lo que era correspondientemente nuestro trabajo en este acompañamiento de gestión de obra, pero más allá de eso, un acompañamiento oficial para con ellas. Y en donde a lo largo de estos 3 años se formó un vínculo, se creó un vínculo muy especial, una confianza muy especial para con las chicas. Vínculo que hoy justamente se está rompiendo y se está quebrando por este vaciamiento que se está haciendo dentro de estos programas sociales. Luciana, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de contrato tenían ustedes con el Ministerio de Desarrollo Social? Sí, nosotros teníamos un contrato. El Ministerio de Desarrollo Social lo que hace es llevar adelante un convenio con diferentes entes reguladores, digamos. Nosotros en particular teníamos un convenio con la Universidad de Florencio Varela, la Jaureche, convenio que hoy en día la respuesta de los responsables, digamos, de este programa, en este caso el Director Nacional de Fomento y Articulación de Proyectos Integrales del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Meyer, dijo que no se encontraban capacitados o no tenían la posibilidad de hacerse responsable de los contratos nuestros, digamos. Era como no podían garantizar que nosotros continuemos en el programa, porque no podían revisar o revisionar todos estos convenios que se estaban llevando adelante durante estos años, digamos, a través del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo que nos desayunamos con eso hoy a la mañana, momento en el cual nos avisaron de que no nos iban a renovar los contratos, de que no había posibilidad de renovarnos los contratos, a partir de estas decisiones y de estas faltas de articulaciones, digamos, que el Ministerio de Desarrollo está quebrantando en estos momentos. Imagino la impotencia tuya y del resto de las mujeres que se han quedado sin trabajo. Como para finalizar, ¿cuál fue, digamos, no van a volver a tener un contacto, me imagino, con esta persona, no hay forma? ¿Cuántas mujeres fueron las que se quedaron sin trabajo? Sí, en realidad ahora lo que estamos esperando es ver qué novedades hay con respecto a la situación de las mujeres en sí, porque en realidad nosotros tenemos un contrato, pero las mujeres que forman parte del trabajo del programa en sí tienen otro tipo de contrato, cosa que hasta el momento supuestamente ellos garantizan que va a continuar, pero que todavía ni siquiera ellas saben, digamos, en la situación en la que están. Uh-huh. Por ahora los que estamos despedidos dentro de este programa de Ellas Hacen somos los 12 capacitadores, 11 capacitadores que formamos parte del programa y que nos quedamos sin trabajo, básicamente. La idea, claramente, es no quedarnos con los brazos cruzados. Ya tenemos preparado acciones legales, si se quieren, para presentar a este director nacional de fomento, al mismo Ministerio de Desarrollo Social o al Ministerio de Trabajo, como para reclamar y garantizar que, bueno, que a ver qué tipo de respuestas pueden llegar a darnos ante esta situación, porque la verdad es que somos muchos los que quedamos afuera y que no, claramente no nos podemos quedar así con los brazos cruzados y que se la lleven de arriba, básicamente.